Estás aquí cada mañana en mi forma de hablar, en cada poro de mi alma, siempre conmigo vas. Te has vuelto parte de mi cuerpo, sueño a través de ti. Tu aroma llena mi universo y la vida me hace feliz. Vives aquí, iluminándome, mostrándome que hay mucho por vivir. Dentro de mí siempre puedo escuchar tu voz hablándome de amor. Aquí, aquí, murmurando dentro de mí, va creciendo tu pasión, tu fuerza, tu emoción. Aquí, aquí, aunque tú no estés aquí. Tú apareces y vuelvo a sonreír, y vuelvo a sonreír. Siento este amor por ti que crece y sé que nunca te vas a ir. Vives aquí, iluminándome, mostrándome que hay mucho por vivir. Dentro de mí siempre puedo escuchar tu voz hablándome de amor. Aquí, aquí, murmurando dentro de mí, va creciendo tu pasión, tu fuerza, tu emoción. Aquí, aquí, aquí, aunque tú no estés aquí. Aquí.